Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:01 PM, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy, muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien también, ¿y tú, Lobito, cómo estás? Muy bien, muy bien, qué bueno que estén muy bien. Hoy vamos a hablar, vamos a irnos rápidamente al tema acerca de la identidad falsa llamada Catfish. Lo curioso es que cuando uno piensa en Catfish, yo creo que ya, para los que hemos visto la serie, se nos vienen pues muchas historias, ¿no? Sí. Sobre todo al guajiro. ¡Guajiro! No, le decía guajiro. Pero él no era guajiro. Él era guajiro. Él era de Trujillo. No sé si es, digan. Pero era guajiro. Por eso dice como buen guajiro queso. Ternurita, oh, ¿no? Pobrecito. Sí, el catfish más. Más tierno. Bueno, es el catfishado, ¿no? Porque él fue el catfish. Pero pues creyó que era una reina de belleza la que le mandaba mensajes y todo. Y cuando la conoció, yo te he estado hablando, tú y yo hemos estado hablando. No, yo nunca he estado hablando. ¿Cómo que no? Si yo... Pero mírame, que yo hablé contigo ayer, ¿por qué me dices eso? No, es que yo, ¿no entiendes que no soy yo? Pero dime, si tú me dijiste esas cosas bonitas, ahí tú eres, ¿cómo es que no? Mira que te estoy viendo. ¿No? Ah, wow, eso sale igualito, ¿no? Cosa. No, y después hasta el catfish sacó las garras. ¡Tú no me enviaste ningún celular! Y entonces, ¿cómo que dijiste que me habías enviado un celular? Ah, es que no quería decir que te envió un osito de puta. No, tenemos que hablar de esto después. Es que está buenísimo ese. Es un capítulo único en la historia de los catfish. De los catfish. Para los que nunca han visto el programa de Catfish, hay Catfish, el original de aquí en Estados Unidos, y ahí está la película, que ahí es donde fue originario todo, ¿no? Siguió el Catfish Colombia, Catfish México, hay Catfish Brasil, y hay de todos los países. Pero el que estábamos hablando ahorita es el de Colombia, y es el del guajiro, ¿no? Exactamente, es el único que yo he visto, que no nomás tienen al catfishado, también tienen al catfish, y también tienen a la persona que reportó el catfish, ¿no? O sea, porque generalmente, pues, tú ves que usan las fotos de alguien, ¿no? Ajá. Pero nunca te imaginas que ese alguien fuera a reportar el catfish. Y como era una reina de belleza, pues todavía era más interesante porque la chava estaba totalmente, ¿cómo se dice? Pues en línea, o estaba dispuesta a viajar con los del programa para identificar quién había hecho el desmadre. Pero era conductora de televisión. Ah, también era conductora de televisión. Pero estaba chistoso porque las personalidades de los tres eran muy distintas. Super. Y de alguna forma los tres se conocían. ¿Sí? Sí. Y pues eso es lo raro de la del mundo del catfishado. Porque tú dijeras, el güey que estaba pretendiendo ser la reina de belleza quería algo con el otro güey. No, güey, ni siquiera eso, güey. Pues tú no lo hacía por romántico. No, el que hizo el catfish era otro hombre. Sí, el que era el que estaba haciéndose pasar por la chava. Y tú le dices, no, pues tú que un pizarrón, aquí está la chava. No, sí. Aquí está el corte. Es un triángulo. No, esto es una historia, pero saquen cada cosa que dices, tú no puedes ser. Oye, tú deberías estar agradecida a mí, que yo te estoy salvando tus cuentas. Tus cuentas, estoy contestándole a todos. Yo estoy trabajando tus cuentas de a gratis. Y aparte, súper indignada. No, todos son los personajes que dices tú. Pueden hacer una película. Y eso sin hablar de los dos que son los que trabajan para MTV, que son, se supone que son los que llaman más la atención porque son chistosos. En el caso de Catfish Colombia, los dos son buena onda y son educados, ¿no? Yeah. Y bueno, realmente están ahí para ayudar a la gente. Ajá. Nunca he visto que se vean mamones, ¿o sí? No, como que se llevan muy bien, como que son muy buenos amigos y a la vez son muy profesionales, ¿no? Porque de repente cuando salen pedacitos detrás de cámara, pues están llevando así como, ándale, sí, tú, no, ven acá, vamos a pedir la comida, ¿no? Y de repente ya, bueno, vamos a recibir este nuevo caso. Pero bueno, es algo en la historia de la televisión. Supongo que hubo un caso similar en el catfish americano, en el que había un jugador de básquetbol, una chava bien guapa, algo así, que no sé cuál de los dos era el catfish, pero también era un triángulo y también lo reportó la persona de la que eran las imágenes. Pero no recuerdo si era la chava o el de básquetbol el que lo había reportado, no me acuerdo, pero es el único otro caso que recuerdo recuerdas. Así. Okay. Y bueno, ya nos ampliamos, ya nos metimos en experiencias que hemos visto, sí, sí, sí. Pero de eso se trata el catfish. El término catfish se utiliza para describir a una persona que crea perfiles falsos en las redes sociales, se hace pasar por alguien que no es, y con el objetivo pues de entablar relaciones engañosas en línea. Y nunca, o sea, muchas veces, la mayor parte de las veces, es que buscan romance, ¿no? O amor. A veces dinero. Pero nunca habíamos visto donde el único propósito era chingar al güey. Porque era menso, ¿no? ¿O qué le dijo? Que tú eras bien simplón. ¿O cómo le dice? O sea, básicamente. Con el mismo caso, cuando le dijo el del catfish, sí, al guajiro. O sea, le preguntaron, ¿y entonces por qué lo haces? Y pues él, que simple, que se lo cree. ¿Y tú como una de tonto? ¿Por qué te crees que una como la tarea te va a pelar a ti? Y él, ¿qué me escribí? Se ve inocente. No, pero no, me empecé a acordar del otro caso y ya nos saltamos. Pero el otro caso en el que la chava que hace catfish se hace pasar por una rubia, pelo güero, ojos verdes, no, delgada y joven. Esa toda fue una exageración llevada a lo máximo. De estas personas que si los sigues mintiendo, si sigues negándolo, se puede volver la realidad. Así ella, no, es que sí soy yo, las fotos de nosotros, what the fuck. Que tenía 24 años, 22 años. Sí, sí. Tenía 40 y tantos. Era una señora totalmente. Era una señora y sin ser nada racistas, ¿no? Una era blanca, la otra era muy morenita. Cabello chino. Una era ojo verde, la otra no. Y no me acuerdo qué otras características, pero pues eso de la edad. Digo, le ya con la edad. Cuando el conductor de Catfish le pregunta, bueno, ¿entonces tienes esa edad? Sí. Y, bueno, ¿en qué año naciste? Se acabó. Por la edad que dijo que tenía, pues. Pero es curioso, ¿no? Porque con todo lo que pasó en ese episodio, los cuates de Catfish de MTV Colombia te hacen sentir mucha empatía, empatía por la chava, muchacha, porque se nota que la señora realmente había tenido una vida muy difícil. Y tú decías, y que aparte sí se creía lo que ella decía. Entonces el otro chavo prácticamente la mandó a la goma. Primero decía, no me importa su físico y no me importa si no es así. Y cuando la ve, adiós. El clásico, a mí no me interesa que sea guapa ni que... No me interesa hasta que... Hasta que la ves. Pero bueno. ¿Te capricharon a ti? Sí, a mí sí. A mí también. Entonces ahí está el secreto de cómo le hacen para ser tan buenos, sutiles o tan efectivos en engañar a gente, ¿no? O sea, en mi caso, pues yo fue una mitómana. O sea, ella... Aparte de Catfish. O sea, aparte de Catfish, que ella no sabía el término porque no existía en ese momento. Realmente no lo hacía por... O sea, miente por placer. O sea, no mentía con un propósito, sino que realmente es de la gente que disfruta diciendo una mentira y, bueno, al extremo que pueden llevar cualquier cosa hasta la tumba diciendo que es así, ¿no? Pero a ver, esta persona que te catfishó, fue por redes sociales. ¿A mí? Sí. Vamos a hablar de mí. Bueno, ahorita. Vamos a ver cómo podemos identificar a esos catfish. Nosotros ya sabemos, ¿no? Tenemos una pequeña clase. Es más, vas a poner una masterclass. Un punto más ahí, ¿no? Bueno, fotos de perfil demasiado perfectas, ¿no? De que si las fotos de perfil parecen sacadas de una revista o son demasiado perfectas, podría ser simplemente una no señal se de alerta, ¿no? De una persona que las haya tomado con el propósito de subirlas a un perfil. O sea, se notan que están doctoreadas en alguna forma, o sea, ya sea para Photoshop o simplemente porque les hicieron un retrato muy profesional, ¿no? A alguien. O llega a pasar de que lo sacan de otro profile, pero nada más tienen como dos o tres de la persona y te pones a pensar, por lo regular uno que tiene un profile ya tiene más de 10 o más fotos. Sí. Y bueno, usan a menudo fotos de modelos o personas atractivas que se encuentran en línea. Sus historias son inconsistentes. ¿Te suena algo? Sí, muy... O sea, lo que pasa es... Es difícil decir una mentira y mantenerla por mucho tiempo porque se te olvidan los detalles de lo que dijiste. Porque no era cierto. Ahora, hay gente que se hace la historia y la escribe o no sé cómo la recuerdan tan bien o se la creen, que la pueden repetir varias veces y tú dices, ay cabrón. Pero sí, obviamente habrá cosas que no hacen sentido. Cuando no empiezan a sumar uno más uno, dos, es cuando dices, hay algo aquí que no, que no está bien. Si empiezas a tener como banderitas rojas, de seguro es caro. Sí, o sea, tal vez ahorita ya conociste el amor de tu vida, entre comillas, y tal vez aquí vas a encontrar algunos puntos que después vas a decir, Y te voy a decir de que hay unas personas que cuando mienten, son muy buenas. Así puedes hacerles cualquier pregunta y luego te contestan con algo que más o menos hace como que es coherente en el momento. Pero luego como que empieza, como dice Marte, como que empieza a haber incoherencias que dices, algo está mal, algo, entonces ahí es bandera roja. Otra cosa es que si se enoja, ¿no? Muchas veces cuando una persona está mintiendo y va a mantener la mentira, se empieza a enojar. O sea, no sé si te ha pasado, En tu caso pues era distinto, ¿no? Tú te cansaste de que te preguntara una y otra vez. ¿Quién? ¿El catfish? A ti. Ah, no, sí. Pero no ese tipo de enojo. Es un tipo de enojo así de como que no me hagas más preguntas sobre un tema en particular. ¿Sí? O sea, no es que le repitas la misma pregunta. Es que sobre un tema no van a seguir tomando más preguntas porque saben que no es cierto, ¿no? Uh-huh. Creo que es así como pasa. O sea, no sé si les haya pasado, pero a mí me pasó cuando estuve con esa persona que ella llegaba a un momento en el que te decía, pues si no me crees, o sea, decía algo como me voy a enojar o simplemente me voy a dejar de hablar me vale madres que no lo creas, pero se iba enojando. Ajá. Entonces ya era cuando decías. Pues yo también me enojé cuando tú me preguntabas. No, pero lo tuyo era una pregunta que se te hacía una y otra vez la misma. Aquí estamos hablando de que diferentes preguntas sobre un mismo tema podría ser que te. O sea, y el tema pues era un evento de un día X, o sea. Ok. Bueno, evitan encuentros en persona. Los catfish van a evitar a toda costa los encuentros en persona. Si siempre tienen una excusa para no encontrarse en persona o para no hacer una videollamada, uh-huh, es probable pues que estés ante un catfish. Esa fue una señal mía. O sea, ¿cómo uno empieza a creerles, no? Aparte, por lo menos a ti te mandaba fotos. Pero en esa época no había videollamadas, ¿no? No, bueno, sí había, pero pues casi nadie ponía la videocam del momento. Sí, bueno, el punto es que en mi época pues ya estaba en pleno apogeo, ¿no? Las videollamadas. Y siempre había excusa, ¿no? De que, no, es que ya me tengo que ir al trabajo. No, es que ahorita tengo que ir a la escuela. No, es que ahorita tengo que hacer mucha tarea. No, que... Y pues uno le cree. Hasta que después te das cuenta que era catfishada. ¡Catfish! Número 4. Piden dinero. Uy, ese... Una gran señal de alerta. Es que si la persona te pide dinero, puede ser un catfish. Yeah. Y a menudo crean historias dramáticas para justificar la necesidad de dinero. Yeah. Pero más, espérame, voy a hacer un hincapié en algo. Hay gente que te va a pedir dinero, pero para las cosas que realmente necesitan, y te van a decir exactamente qué es lo que necesitan. No te mienten. Ajá. Y te están pidiendo nada más por te nace ayudarlos. Ajá. Quieres. Y así prefiero yo que sea. O sea, si te dicen directo, ok, necesito esto, y es que no hay otra persona a quien le pregunte, porque ya pregunté, pero nada. Y bueno, si se puede, pues bien, y si no, no. Esa es la forma en que yo siento que, bueno, por lo menos ahí dices, bueno, voy a ver lo que pueda hacer. Pero hay gente que sí se inventa cada pinche choro que no manches. Los scammers, ¿no? Los scammers que son lo mismo. ¿Sabes lo catfish? Más chistoso es de que hay gente, los catfish, que dicen de que tienen mucho dinero, de que hacen esto, que hacen el otro, pero tienen un problema en el momento. Entonces, como que hacen pensar de que te van a pagar después. No, o ahorita tengo mis inversiones, uh-huh, o sea, no puedo sacar el dinero, pero si me prestas ahorita, este fin de semana te regreso el doble, uh-huh, ¿no? Y ahí cae, ¡pum! Yeah. Yo nunca eso de que te voy a devolver, ya cuando están diciendo te voy a devolver, ya hay algo ahí raro. O sea, porque para empezar, si te están pidiendo dinero es porque no lo tienen. Uh-huh. Entonces, ¿cómo están tan seguros de que van a poder tenerlo después? Entonces, pues ya, si te están diciendo que, por ejemplo, es una oferta única o de que tienes que hacerlo rápido porque si no ya no va, o sea, sí. No pasa. Bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio. Venus versus Marte. Sí, tu programa. Ah, sí. Okay. Y estás escuchando tu programa. Venus versus Marte. Te vi, me viste al

Y que luego te enteraste que era yo, como a las, ¿qué será? A la tercera frase que me escribiste. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y qué haces? ¿Quién eres? Me dicen el hombre de acero. Ya te imaginarás. ¿Eric? Yo voy con una foto de un güey todo ponchado, brilloso, así de moreno. Ya sé. No sé qué pensaba Marta, que yo me la llevaba chateando con güeyes, que a todos les seguía el rollo. No sé. Pero bueno, ahí tienen qué es un catfish en 12 segundos. Lo más curioso es que después te conectaste como a la hora. Hola Mar, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué ha pasado? Nada, hombre de acero. Y terminó por... ¿Por qué? Por aceptar que era... Pues me ganaba la risa. Eso es un catfish, ¿no? Pues sí. Pero un catfish, bueno, que ni siquiera me aseguré de tener más fotos que una. Realmente pensé... o sea, bueno, no piensas, supongo que nada más es así como que... Quería investigar algo y... Yo soy muy... Y salió al revés. El catfish, salió el catfish. soy mucho de detalles, ¿no? Entonces, puedo asumir ciertas cosas que hacen cada persona o que dicen ciertas palabras. Por eso puedo imitar a gente a veces también. Entonces, el ya te imaginarás, yo sé quién es esa persona. Obviamente. Él lo ve. Pero obviamente no me escribiste ahí, ¿no? Pero está cañón a mí que me hagan un catfish. Me hicieron catfish. Pero te lo hicieron. Porque definitivamente no lo conocían, ¿no? Pues sí. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para protegerse de los catfish? Pues la más fácil es verificar la identidad de la persona. ¿Cómo? ¿Cómo? Información puntual y tal vez con una imagen o una videollamada que suceda en el momento y pedirle que haga algo y que te lo muestre, ¿no? Si no puede hacer una videollamada, entonces que te muestre en la foto algo que le acabas de pedir. Y si no puedes eso, pues entonces que te ponga la tarjeta del elector o... No sé, cualquier cosa que lo identifique como si estuviera en la tienda, ¿no? Pues sí. Tú, lo curioso es que la chava que te catfixió. ¿Catfixió? Iba a decir catafixió. Y tal vez sí, ¿no? Te cata. No, el problema no era tanto que no quisiera conmigo. Lo que pasa es que, pues ya una vez enterados de cómo estaba el pedo, pues ya no le quise entrar ahí, ¿no? ¿Estaba casada la muchacha? Pues no, nunca fue resuelto eso, o sea, era más como, yo pienso que vivía con alguien, pero no estaba casada. No estaba casada. ¿Eh? Estaba casada, si vive con alguien está casada, aunque no esté. No, porque tenía planes de venirse para acá. ¿En y su si catfish? Yo hubiera tenido un trabajo. En su casa. No, esto me lo dijo. Si yo hubiera tenido un lugar donde ella pudiera llegar a trabajar, se hubiera venido. Pero el punto es, o sea, ¿de qué le hubiera servido si ella era como era, no? Era puro catfish. Bueno, amor. Todo se te lo vendí, se lo compraste. Ok, estamos tratando, ¿no?, de averiguar algo. Si se iba a venir a vivir, ¿por qué no se vino a visitarte? De alguien que nunca vamos a saber la verdad de cómo estuvo la cosa. A pesar de que me obtuvieron una foto real de ella, o sea, de que hubo mi investigador privado, hubo un investigador privado. ¿Ah, sí? Dejémoslo así. ¡Wow! Tuvo su Catfish México antes, sí, de todos. Antes de todos, y este sí le quería aplicar como un calambre. un cal... ¡Oh! Ya me acuerdo. A ver, ¿qué es un calambre? Pues creo que en la Fuerza Policial Mexicana les llaman a los golpes que no se... que no los puedan correlacionar con el hecho de que tú los conozcas. Entonces... Pero obviamente era broma. Un accidentín. Era broma, obviamente. No, y aparte yo nunca le pediría a alguien que... que hiciera algo así, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí se llegó a conocer la identidad de la secreta. ¿Me puedes dar la identificación del cuate? No, y aparte lo más chistoso es... ya no que vive. Una vez... sí, que una vez que ya había pasado... pues ya se acabó el interés, ¿no? O sea, realmente... ¿cómo, se te acabó el amor. Sí. El amor entra por los ojos, por lo visto, porque... definitivamente está muy cabrón. Pero no la viste, o sea, no es necesario. Con decirles que decían que de, cuando llamaba yo y estaba en la oficina, le hacían bromas de que si me había quedado la yegua grande. Y no, pues sí estaba bastante grande la yegua, sí me iba a quedar grande. Pero bueno, sigamos. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Mantén tu información personal privada. Te da como que mucha risa, ¿no? Pero vamos a recordar a un cierto marinero que te manda una foto. Marinero que después te de mucho tiempo de que estabas enamorada de él. No estoy enamorada. Ah, bueno, eso dices ahora, que ya se supo la identidad. Pero hasta el momento en que recibiste la foto, pensabas, voy a ver algo. Estuve enamorada del otro, de él no. Entonces tuviste varios. Ah, es profesional. No. Ella no, por eso puede catfishear o puede yo no descubrir catfish. Quién es catfish. ¿No? Sí. Yo pienso que sí. Pero como dice Marte, el amor sí viene por los ojos también. Obviamente no es el que puede sea. Puede entrar por el estómago si quieren. Pero lo que lo mantiene ahí... No, o sea, no... no que... Pose. Ella también la están catfichando. Hay unos pájaros que creen que son pájaros, pero son hojas. No, eran pájaros. Sí, eran pájaros. Bueno, pues... mantén tu información personal privada. No compartas información, ya sea personal o financiera, con personas que hayas conocido en línea o que no estás completamente segura de su identidad. Presta atención a las señales de alerta, ¿no? Como las fotos de perfil demasiado perfectas, demasiado guapas, guapos, historias inconsistentes que te dicen una cosa y después... Ten mucho cuidado cuando si te invitan a lugares, a viajar o a ciertos lugares, porque eso es muy, muy peligroso. Sí, o sea, sobre todo si te están pidiendo dinero y saben que tienes dinero, pues ahí ya, es otro tipo de catfish completamente distinto, ¿no? Ya, pues sí, más. Es más peligroso. Es más scammer eso, ¿no? Sí, no, y es muy, o sea, peligroso. Te pueden, sí. Y hay que reportar y bloquear a los sospechosos. Si sospechas que alguien es un catfish, reporta su perfil a la plataforma de redes sociales y bloquea al usuario. Así de fácil. ¿Y algunas o sea, veces? Si piensas que es catfish, es catfish. Y supongamos, hay veces de que tienen unas, de que te dicen, no, de que tengo este terreno que lo estoy pensando vender y que todo eso. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque ciertos países tienen diferentes leyes y no sabes si en realidad vas a perder tu dinero invirtiendo en algo que no... A ver, Lobito, en las páginas que tú utilizas de soltero, ¿usas todavía o ya no? De vez en cuando. ¿Te ha tocado que haya gente que sí hace catfish? Yo pienso que ahí como que es más... Llega a pasar esto. Más raro que surja porque pues ahí sí te tienes que contactar con la persona, ¿no? Supongamos, algo que a mí lo he hecho, pero no a propósito, es de que es más por flojera, pero sé de que otras personas si lo hacen a propósito, es el que yo no, como no ocupo ese tipo de páginas tan seguido, no he actualizado mis fotos desde hace mucho tiempo. Entonces, el ahorita anda de catfish. Exacto. Oye, pero aquí tenías 25. ¿Soy yo? Entonces, sí, pero me ha pasado que también he visto, he salido con personas de que se ven bien y exactamente ya cuando sales en la cita ya son personas mayores, se ven mayores que en las fotos. Pues antes se daba más, ¿no? O sea, cuando tienes las fotos ahí, se ve de los 90, fotos así. Dices tú, no. Sí, tengo que... No, bueno. Pero es que es toda una variedad, ¿no? O sea, por ejemplo, las mujeres tienden a falsificar su edad. Lo que sea de cada quien. Y después se meten a una app donde se les pide su edad falsa y una foto reciente. ¿Y qué es lo que pasa? Que van y buscan una foto de hace un buen de años. Con que puedan decir, bueno, esa es la edad que digo que tengo. Entonces, realmente ahí comienza todo el problema con las apps, que hay veces en que si vas a encontrar a la persona que viste en línea, y hay veces que no, ¿no? Lo chistoso es que yo nunca he usado una de esas apps, o sea que no sé realmente. Ya no sé ni tocó. Siquiera qué significa swipe right, swipe left. O sea, no sé cómo es que seleccionas y cómo es que pasas. Oye, no sabe lo que significa, ¿no? Pero sabe del swipe right y swipe. Porque eso sale en todas las películas, pero no sé qué significa. A la derecha es. Left está para ignorar y el. Pero si lo aceptas, ¿qué pasa? Depende del app. Hay unos de que si hacen match, las mujeres tienen que hacer el primero, tienen que hacer mandar el primer text. Hay otros que si hay, nada más si hacen match, puedes ya mandarles el text. Yo recuerdo que cuando nos conocimos, Marte y yo, había la página esa de sexy o no, ¿te acuerdas? Y llegaban así por correo y tú decías si era sexy o no. Que yo no sabía para qué. O sea, ¿qué es lo que pasa? Era un Facebook antes de Facebook, pues. Realmente pero no se estás llegaba viendo por imágenes. Correo. Pues sí. O sea. Pero a lo que voy es que después te metías a la página web para ver, ¿no? Hoy en día que tenías que votar o algo así, ¿no? Tantos diferentes apps que hay unos de que para granjeros, hay unos para. El otro día me salió yo en Facebook. Estaría bueno que el lobo se metiera en una de granjero. ¿De granjero? A catfishear. Y cuando vivía, no, pues, ¿dónde está tu granja? No, no tengo. No, es de que muchos no es de que tengan granja. Es de tengo que, un perro, un gato. Es de que, supongamos, hay muchos de granjeros que es más como que tienen la vida más como... Se podría decir en... ¡De granjeros! No, así de que les gusta así... La vida country. Cazar, le gusta la vida country, se puede decir. La vida libre. Bueno, ahorita que dijeron eso, ¿qué iba a decir? Se me fue. Pues es que así estamos viendo ayer un reportaje, ¿no? De una famosa página de citas que era para ponerle el cuerno a tu esposo o esposa. ¿Te acuerdas? Ah. Que se llama Ashley... Algo. Los dos nombres más famosos. Ashley algo con J. Personas, ¿no?, que se metían a esa página para fantasías, ¿no? Algo así. Sí. Y entonces hackearon esa página. Y mandaron las direcciones de la gente que estaba ahí. Que tenían toda su información real. Y obviamente pues acabaron con un chingo de gente... clandestina que vivía su vida así. Estos cabrones llegaron a tener, ¿qué dijeron? 40 millones de personas, de usuarios. Algo así, o sea, en su tope, no sé si era 30 millones o 40 millones, pero... Creo que era 40. Pues realmente no es catfish, pero estás haciendo algo parecido. Pero es que yo no entendí, o sea, ¿sí conocían a gente? Ah, sí. El problema no era tanto que no hubiera acción. El problema era que había mucha acción y mucho dinero y que alguien los hackeó. Si no los hubieran hackeado, pues tal vez no hubiera pasado nada, pero pues

mamá, si mamá, y ca tora tora. Mi nina tora, y tora tora tora. Si mamá, si mamá, y ca tora tora. Mi nina tora, y tora. 7:44 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, no sabemos si escucharon bien a los compañeros, mi voz, obviamente que sí la escuchan, que tengo más voz. Eco. Realmente creo que hemos estado al par. ¿Al par, tú crees? Yo creo. Bueno, al rato veremos. Pero bueno, estamos hablando sobre la identidad falsa del catfish y ahorita ya dijimos algunas experiencias, pero no sé, ¿cuál es la peor escena que se pueden imaginar que les hagan un catfish? O sea, la peor escena. Pues que te vayas a otro país, que llegues después de viajar no sé cuántas horas y que te dejen en el lugar, o sea, que simplemente no se presenten y que te hayan preguntado, no sé, que hayas creído, hayas confiado, sí, y que hayas mandado dinero. Me imagino que es algo que pasa, ¿no? Que primero les piden dinero justo cuando están a punto de abordar ese avión o ese tren o ese carro. Y obviamente no pueden checar nada hasta que ya se dan cuenta de que los escamearon o los, no sé, catfisharon o lo que sea, ¿no? Ah, ok, bueno, nos está diciendo Manuel que sí nos escuchamos bien los tres. Okay. Bueno, ahorita, hace rato. Ahorita porque ya le bajamos, pero bueno, gracias, hermanito. Esa es la peor que podrían hacerte como catfish. Bueno, obviamente te podrían raptar y te podrían hacer mil cosas, pero yo he escuchado, obviamente no estamos aquí para que te este raptaron. Tipo de casos. No, escuché de que no. Es que luego dijo, cuando dijiste que se van a otro país y dejan todo, y el lobito te señala, que los secuestran y el lobito te señala. Es de que escuché una historia exactamente de un cuate. Pero no es terrible. Que según esto tenía problemas el que estaba haciendo el catfish. Entonces fue a ayudarlo a otro país. Ajá. Y lo secuestraron. Lo secuestraron y le sacaron un montón de dinero a la familia y nunca apareció el cuate. Wow, no, eso sí es trágico. Sí, así llegas. Por eso te digo, cuando si te dicen ir a otro país, piénsala. O a otro lugar, ten mucho, mucho. Oye, cuidado. Lobito, ahora que te vas de viaje a otro país, a otro lugar, ¿no te invitaron por ahí unas muchachas que no conoces? No. De casualidad. No, unos compañeros de la universidad. De la universidad. Sí, yo creo que se quieren vengar de lo que les dicen en la universidad. Digo, porque se va para... Sí, nunca sabemos. Para las islas sabemos, allá, ¿no? Nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Yo que tú me llevaré un GPS satelital. Okay, sí. Ándale, un respirador. Un chip de esos que te... Como los perritos, ¿no? Sí. Sí. Sí, que, sí, se llevó 2-3 semanas ahí. Le sí, estoy el número, ¿no? Sobre todo a la gente que hace escala. Y que tiene mucho dinero. Tiene muchas de las familias que tienen dinero. Tienen su chip. Pero que tal si el chip se te resbala y se va por otra parte. No, está, o sea, dentro de ti. Por eso. Te lo inyectan en una parte donde no se mueve. Ah, no, seguramente. De la sangre. Precisamente hoy, o sea, ¿ustedes no se inyectaron con el AstraZeneca? No sabemos, pero no vamos a hablar de COVID hoy. No, bueno, de la vacuna. Pero bueno, a lo que íbamos. Esos son los peores escenarios. Sí, pero bueno, hay otros que realmente para hacer catfish debe ser un poco más liviano el tema. Realmente no estamos aquí para hablar de estos casos extremos, ¿no? O sea, generalmente tal vez te sacarán un poco de dinero, tal vez nunca los conocerás. Pierdes el tiempo. Pierdes tu tiempo. Te rompen el corazón. Pero ahí, hasta ahí. No pasa de ahí. Pues no pasa de ahí, pues digo, por lo menos tu integridad física no fue alterada, ¿no? Yeah. Bueno, emocionalmente pues sí, ¿no? Sí, pero, pues sí, pero pues, aprendes. Ahora sí que aprendes a golpe, ¿no? Mm-hmm. Pues digo, nadie experimenta en la cabeza de alguien más hasta que le pasa. Así es, también conocimos a alguien acá que la catfishearon, escamearon y llevaba meses hasta que él le pidió dinero, ¿te acuerdas? Sí, ¿el príncipe de Nigeria o el, no, o el alguien... doctor? Era doctor, ¿no? Un doctor de Nigeria le pedía a alguien. No me acuerdo. Pero que según esto era bastante bueno, ¿no? ¿Bueno en qué? Así, mentir y... Ah, no, sí, y aparte, o sea, es lo que yo no entiendo... También yo estaba en el, ¿qué? 2020, que yo estaba en un curso, ¿te acuerdas? Que estaba en línea con dos personas y una de ellas era mujer. Y conocí a un chavo que era, pues, allá de Arabia, no me acuerdo. Y pues era todo un galanazo y era piloto y ella pues ya tenía planes de ir a viajar y que él iba a venir en diciembre y así. Y al final de cuentas no fue y ya no quiso hablar de él. Después yo lo traté de buscar en las redes sociales, en Google, para ver si era un scammer, porque siempre le dije, ten cuidado, ¿no? Uh-huh. Desde el principio, porque no sé quién es el chavo ni nada, pero se ve que te estás entusiasmando bastante. Y al final de cuentas era un scammer. Sí, no es nada más eso, es lo sino más que típico. Ya había hecho un montón de personas, ¿no? Ya le habías sacado dinero. No, esta es otra. Oh, okay. Ese que tú no la conociste. No. Okay. Ese que tú dices, sí, hizo eso y había una página con el nombre de su seudónimo, así la foto de él. Y yo digo, ¿cómo eso no lo buscan? Cuando conoces a alguien, lo primero que se hace ahorita que es googlear. Primero hacer. Uh-huh. Es el paso número uno. Nos tocó también a señores ya mayores que, oye, que buenos son para photoshopear, ¿no? Te impacta. Supongo. ¿A qué grado puede llegar la persona para tratar de impresionar a alguien, ¿no? Supongamos en los apps de dating, si puedes así, por lo regular, si puedes ver que sí le hicieron cambios a la foto y toda la cosa, pero hay otros de que hasta cuando los conoces dices, ¡ay, güey! No era lo que estaba... No eres la persona de las fotos. Sí eres, pero no eres. Hace años, había leído en Facebook, cuando todavía ni ponían la palabra de memes, estoy hablando de hace años, que alguien había escrito, pues qué lástima que pues no puedes salir con los filtros a la vida real. Mm. Yo no entendía, ¿no? Uh-huh. Apenas estaba usando también lo de los filtros. Y pasaron los años y esa misma persona que criticaba porque estaba más joven, uh-huh, obviamente, y era guapa, es guapa, y de repente pone, pues yo con todos mis filtros y... O sea, dices tú, ¿cómo cambia la perspectiva de cuando eres más inmadura a cuando eres una adulta inmadura también, ¿no? Sí. Pero... Eso de los filtros, o sea, ya, o sea, uno se tiene que arriesgar para los que son solteros, es decir, ¿será así o no será? Es el damn. Cuando así, te toca ver que todo era fake, ¿no? O sea, del color del cabello, de que los de repente ojos. Se quitan partes del cuerpo que no tienen y eran plásticas y tú... No, o sea, hoy en día, pues hasta las mismas parejas, yo no uso nada postizo, ni pestañas, ni extensión, nada. Uh-huh. Pero sí sé de muchas que traen la pestaña postiza, que traen la peluquilla, que traen... las uñas postizas, que traen hasta pompas postizas de que son esponjas, ¿no? Sí. No operadas. Y dices tú, pues cuando ya se va a dormir, o sea, la realidad, o pupilentes, o sea, que hasta se hacen una cosa acá en la nariz para que parezca que la tienen operadas. Yo mi respeto, porque digo, ¿cuánto le invierten en arreglarse todo así eso? Inviértele, pendeja. hay chistes o comerciales de Mike eso, Salazar, de que de repente llegan a la casa y se empieza a quitar esto y el otro y de repente termina otra persona totalmente sí. diferente. Me recordaste a ¿en qué fue? Sí, pero ¿en qué fue? Ah, en el de la zumba. ¡Miértale! ¡Miértale! Unos tacos como acabo de... ¡Chingas madre, comadre! ¿No? Sí. Ya, yeah, I remember. Ok, ya regresando al tema para despedirnos casi. Pues simplemente que tengan cuidado cuando algo es demasiado bueno para ser realidad, es demasiado bueno, o sea, es mentira. Entonces, si ves algo que relumbra y tú piensas es oro, generalmente el oro pues ya anda con alguien y no está buscando conocer a nadie. En ¿el oro del pájaro? O sea, no, una persona que digamos tiene todos los atributos que generalmente el hombre o la mujer están buscando en su contraparte, pues obviamente gente como esta no está perdiendo el tiempo en línea tratando de encontrar a quién, sino generalmente pues viven en Hollywood o viven en Nueva York o viven en... Viven no donde sé, sea. Viven en donde sea, bueno, pero ahí generalmente hay concentraciones de estas personas en esas dos ciudades o bueno, ponte en otra cualquier ciudad cosmopolita y la verdad es que no están buscando a nadie, entonces... Por lo regular, otra cosa empieza a contar las banderas rojas. Si de repente ya tienes más de 5 o 10, ahí es cuando... 5 o 10, o sea, como que es muy variable tu sistema, ¿no? La mitad o todas. O 20. O todas. Lo que empiezo a decir es de que hay unas banderas rojas que dices, ¿sabes qué? Nada más es... Esta vale por 2. Exactamente. O estas banderitas pues están medio naranjas, aunque son rojas, ¿no? Sí, o sea, no me importa que dices tanto. De que de repente... A lo que me refiero es de que hay unas banderas rojas de que de repente dice, ¿sabes qué? Que acabo de perder mi trabajo. Y dices, ¿sabes qué? Llega a pasar a varias personas. Pero luego ya de repente que lleva, empieza a decir otras cosas, es cuando empiezas a decir, ¿sabes qué? Hay un punto de que mejor... Busca a otra persona, vas a encontrar la persona que estás buscando, pero ten cuidado con esas banderas rojas. Tengan cuidado, dice el lobito, ¿ok? Verifiquen las imágenes, lo primero que deben de hacer cuando conocen a alguien, chequen en Google, hay Google Reverse, creo que es lo que tienen que poner ahí, ponen la foto, la cargan de la persona que les haya enviado y ahí les va a aparecer si están en muchos. Configuren su privacidad, asegúrense de tener configuraciones de privacidad sólidas en sus cuentas de redes sociales para proteger su información, no tengan todo público, ¿ok? Y por lo regular el nombre, así consigan el nombre de la persona y hacen el Google y pueden ver cosas de que simplemente no... Si es un nombre único, ¿no? Pero... Si es un nombre que aparece en 10,000 posts, pues... A ver, hay que tener también conciencia y educación. Ya sabemos las tácticas comunes de los catfish. No se dejan ver, te cuentan mentiras, te piden dinero, usan fotografías demasiado atractivas. No, sí, y pues usa el sentido común. A veces, si algo te está diciendo... Be careful, sí. O sea, cuidado. Pues abre los ojos, digo, no es por algo que lo estás sintiendo, ¿no? Yeah. A veces tu estómago, tu intestino, no sé cómo dicen en México cuando te está dando... ¿Tus instintos? El instinto, pero dices, algo no me ¿tu late sexto sentido? Bueno, sí, allá en México creo que dicen más como que no me late algo. No me late persona. Chocolate. Entonces, pues es el corazón ahí en. Oye, me estoy echando muchos dichos y usted ni en cuenta. No, bueno, ahorita, no son dichos. Ahorita que no necesita decir dichos, le salen como el agua. Claro, claro. Por cierto, les mandan saludos a Lobo y a Marte, parte Manuel. Bueno, pues saludos. Gracias, saludos. Y bueno, pues ya se acabó el programa por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Me falta la corazonada. Ahí la no sé, corazonada, eso es lo que quisiste decir. Ajá. Ok, gracias, hermano. Y pues, sí, o sea, tengan cuidado porque la gente que quiere hacer daño, pues va a estar ahí esperando a la oportunidad. Y si tú eres la oportunidad, pues tú mismo estás creando ese espacio. ¿No? No, y también, a ver, el lobito que tiene más experiencia aquí de los tres, pues usen seguro sus aplicaciones de citas como Bumble, Tinder, Grindr y Badoo. ¿Usas esas? Uso Plenty of Fish, Tinder, dice que la verdad no ocupo muchas, o sea. Si no las ocupo tan seguido. No, pero dice que tengas cuidado con los perfiles que parecen sospechosos. O demasiados buenos para ser la verdad. Sí. Y pues sí, es lo que estamos diciendo, ¿no? Si es demasiado bueno, pues... Pues Lobito sí está cañón, ¿no? Con sus perfiles. Pues imagínate una cara de lobo. ¿No? Nada más te voy a decir una cosa del que llega a pasar. Y algunas veces no es como... de que te mienten tanto, pero así tienen algunas veces una personalidad bastante agresiva, diferente a lo que hacen. Piensas, sí. Entonces, ya cuando conoces a la persona, tienen cuidado dónde las conoces, así dónde se van a reunir. Es mejor reunirse en algo. ¿Cuál es el mejor lugar de reunirse de una persona que no vas a conocer? Uno es donde no haya alcohol, la primera vez donde no haya alcohol, donde no, sea día, mitad del día, donde seca, algo como un café, o algunas veces un restaurante así tranquilo, público, donde haya mucho, donde sea público y seguro. Ajá, y donde no sea un cine, porque si salen con el lobito y una televisión, se desconecta del ambiente, ¿no? Exacto. Tenemos una amiga de mi hermano que se desconectaba cabrón, así la pones enfrente de la tele y podían estar echando desmadre todo alrededor de ella y ya totalmente ida, pero no nada más era la tele, tú pensabas bueno, es por la tele, estaba interesada, pero no, las encontrabas en donde fuera y totalmente sin una pinche pista de qué pasaba. Y lo más chistoso es de que no, pero esa es una condición. No, ella no tenía ninguna condición, nada más era muy distraída. Sí, pero ese cuando es demasiado desenfoque, no sí, me acuerdo que tiene una condición. Sí, tiene, es como un tipo de autismo, pues. Bueno, puede ser, pero estaba chistoso porque ella misma estaba de acuerdo con que era bastante distraída. Okay. Bueno, pues aquí llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado. Ten cuidado con la lobita atrás, está ahí justo. Y pues para la próxima semana vamos a continuar con más temas relacionados. Ya la semana pasada fue stalkers, ahora fue catfish. Y la próxima semana, ¿qué vendría siendo? La distraída. Pues gente sospechosa, ¿no? Alrededor tuyo. Gente que puede ser tu vecino. Los mirones. Los fisgones. Pues, sí, ¿no? O sea, puede ser gente que conoces, que tal vez no sepan que eres de una forma y de repente te encuentras que sí son así o que son muy diferentes. Manden text. Muy diferentes. Ideas. Sí, ¿no? O sea, hay gente que pues vive de eso, ¿no? De tener una apariencia de algo y dentro de sus casas es otra. Muy distinto. Uh-huh. Okay. Bueno, pues aquí finalizamos el programa. Recuerden que estuvieron escuchando Venus versus Marte. Hasta la próxima.